that and this and it's like that and like this and like that and it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. Estamos regresando acá otra vez a la cabina. Esto es Boombox. Le tenemos aquí como invitada a la Venus, que es parte del grupo, el colectivo, y ha formado parte de un montón de cosas que están haciendo en la actualidad. Ella es Venus, preséntate, estás acá, hola. ¿Qué más, Boombox, una bestia, estar acá los añazos en la radio, hablando un poco de rap y escuchar música, es lo ideal. Y nada, pues acá Venus MC, de Rima Roja en Venus, y también en su momento el colectivo Somos Mujeres, Somos Hip Hop, entonces estamos contentas, estoy contenta. Sí. Oye, qué bacán tenerte acá en la radio del Hip Hop Nacional. Ya un tiempo atrás, ¿cuánto tiempo estás más o menos involucrado en esto del hip hop? ¿Cómo nace la pasión por el hip hop y cómo te involucras en el hip hop? Bueno, prácticamente ya son 11 años, empecé a los 13, ahorita tengo 24, entonces... ¡Guaguita todavía está! ¿No es cierto? Claro. Todavía continúa. Bueno, a los 13 años mi hermano mayor falleció. Entonces, claro, era un adolescente que no tenía rumbo y que estaba empezando a conocer la vida. Y justo, pues, en mi conjunto, el día que mi hermano falleció, yo conocí a Bisocho, Daniel Campaña, quien siempre lo recuerdo porque él vivía en mi conjunto. Y él, irónicamente, lo conocí ese día y él me dijo, oye, no estés triste, ¿qué te parece? Hagamos algo de rap, hagamos algo de rimas y saca todo lo que tienes. A mí me gustaba escribir desde muy pequeña, siempre escribía poesía o algo así, como escribir. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Entonces hice el primer tema de mi hermano, le dediqué a mi hermano, que en paz descansa. Y pues fue una revelación, ¿no? Porque... ¿Pero tú ya habías escuchado rap? ¿Ya sabías lo que era rap? Sí, porque pues mi hermano mayor escuchaba Eminem. También escuchaba Michael Jackson, que algo se relacionaba. Claro. Sí, o sea, ya teníamos, incluso Sandy Papo. Claro. O sea, teníamos algo. Algo teníamos por ahí. Yeah. Entonces, de ahí, pues, grabábamos con el micrófono de la computadora. Como todos, chiquito, al inicio. Ideal. Y bacán, les gustó lo que hice. Y la verdad me empezaron a apoyar mucho porque eran todos hombres y era la única mujer niña que estaba ahí tratando de hacer rimas y sacando algo. Y salió el primer tema de mi hermano. Luego saqué otro tema que era ya con Bisocho, que se llamaba Fuego. Todos esos temas se quedaron en esa computadora que se dañó con un virus y hizo pedazos. ¡Les ha pasado a todos! ¡Sí! Esa es la anécdota, pero de todos los raperos, creo. Todos tenemos canciones, videos que se han desaparecido. Oye, Venus, y cuéntanos, ¿cómo fue o cuál fue el primer impacto que causaste en la gente que estaba en tu entorno? Claro, vino el tema de tu hermano y todo, pero ¿cómo te veían tus padres, tus tíos, al verte involucrada en este mundo de la cultura urbana? Pésimo. O sea, claro, ellos estaban asustados porque decían, eres una niña, eres mujer. Mujercita, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en esa onda? Empezó a cambiar mi vestimenta, mi forma de hablar, mi forma de incluso maquillarme. Entonces, claro, era una adolescente que estaba tratando de sacar afuera todo lo que sentía y, bueno, ahí vino todo este pensamiento de soy mujer y no hay muchas mujeres haciendo esto y ¿por qué no lo puedo hacer? Claro. Entonces empezó ya todo ese pensar y sacar ideas de qué más puedo decir. Y había mucho que decir, era adolescente y tenía mucho que explotar. Entonces de ahí pues conocí ya a la gente de la calle, pues conocí a los de la plaza, conocí a los de NDK, a mucha gente del Valle de los Chillos, que allá se maneja bastante por Cruz, y pues ahí conocí a Nitram. Nitram fue quien dijo, bueno, hagamos un grupo de mujeres y solo yo de hombre. Entonces, ¡ah! ¡Hice mi no, padre ofrecido siempre, siempre, siempre, siempre! ¡Esa es! Me acuerdo mucho de eso. Y se y presentaron sí, en el sur, no me acuerdo más. Mi primer concierto ya así grande, grande, Chiriaco, fue en... No, incluso, en la Michelena. En la Michelena, y fue con... Y fue en lo de Correa, cuando Correa estaba para sacando, lanzarse para lanzarse al presidente. Claro. Entonces, era un concierto gigante, era una tarima enorme y había gente hasta el fondo. O sea, se veía hasta el horizonte, creo, de gente en toda la Michelena. Entonces, claro, yo era una niña, tenía 13 años, estaba en una tarima. ¿Qué onda? Mis compañeras era la Kate, que la negra, la estaba Kate. La Domen, sí, la bruja. O sea, estaban muchas... Oh. Chicas que eran mucho mayor a mí, pero dale, dije de una. Y ese fue el primer concierto, nos llamamos Almas Urbanas. Ya. Luego, bueno, hubo algunas rupturas, algunas cosas, nos dispersamos, cada uno tomó su, como su en camino. Ajá. Y yo, bueno, pues me uní también con Chelsea Viteri, que hicimos Amautas. Hicimos dos temas, grabamos con el Enneo 5, en ese tiempo ella era novia de Enneo 5, entonces pues ahí pues en su estudio, una bestia, porque su estudio era... o sea, hermoso y claro, nuevo, sí, o sea, claro que sí. Una bestia. Y bueno, pues igual por cosas de la vida nos separamos. Y bueno, conocí a Roja en las reuniones que era de acá del Ministerio de Cultura, del Hip Ecuajop. Claro, claro. Donde sí, Nitram sí, también era como que presidente. Claro. Y ahí pues ya la conocí a Roja, yo era del Valle, no conocía nada, no cachaba nada de Quito, había escuchado algo de Distrito Q, Mugre Sur, Estrategia, pero muy vano, o sea, poco. Yo la verdad era del Valle de los Chillos, de allá se oía otras cosas. Oye, ¿qué tal si vamos a escuchar un tema de Venus Dancy y venimos a seguir contando tu evolución, sí, claro, cómo se involucra y se hace más maduro? Porque hay bastante carrera por lo que vamos escuchando. Sí, ¿no? Claro, igual tenemos 2 horas para... ¿Cómo se llama este tema? Bueno, es algo de Rima Roja en Venus para alegrar la noche, Street Life, a los años. Yeah, ponle claro. Play, esto es la 940. ¡Hágale! ¡Hágale! En la calle se cosecha ya la lírica más fina de la OPE. Con orgullo, puño y letra represento. Pa' mi gente, pa' el gueto, siempre profundo respeto. Y no hace falta que lo diga, se me nota por encima. Para esto es que nací, yo existí pa' ser MC. Real chico como ciencia, cada paso por la acera. Con los panas, la vecina que critica por las ventanas. Y el freestyle y los porros poco a poco se desatan. Mi única forma de vida, de lo bueno lo mejor. Dale que dale, ya vengo arrasando con el ritmo espiritual. Rima roja en Venus con el sonido letal. Y desde Quito para el mundo, el rap es el asunto. Estilo callejero, este es el verso de tercero, hip hop primero, mi sentimiento más sincero, de corazón para el mundo entero. Street life, because there's no place I can go. Street life is the only life I know. Street life, Venus MC. Checa Boombox, la radio chupa. Checa. Esta es la energía real, con solo mirarte poder escuchar todo lo que sabemos sobre este lugar. Poder existir, sentir y volar. Esta es la energía real, con solo mirarte poder escuchar todo lo que sabemos sobre este lugar. Poder existir, sentir y soñar. He caminado 5000 kilómetros, en cada uno de ellos he visto las pupilas destinadas. Personas que escriben su historia sin miedo al camino de victoria. No juego, yo decido, que escalón del domino derribo. Murallas quieren desviarme, yo persisto. Tengo objetivos muy precisos, profunda soñadora, no deseo tener gloria. Energías positivas en el camino, somos almas entrecruzadas por el destino, el cielo, el infierno. Tenemos vidas pasadas, acéptalo, pásalo, vive. No hay tiempo para lamentarse, solo elige. Como me miro, tú me miras. Como me siento, tú me sientes. Respira, uno, dos, tres veces. Y estamos al aire, acabamos de escuchar un tema old school de Venus y también algo de lo nuevo. Entonces es increíble, también uno puede ver evolución, sin embargo hay mucho material y mucho talento. Sin duda alguna nosotros también reconocemos todo el trabajo de las mujeres que han estado en el hip hop, porque como decíamos hace un rato, no es que ha sido de gran volumen o en gran cantidad, sin embargo las chicas y las mujeres que han representado lo han hecho desde el corazón. Entonces queríamos preguntarte, Venus, que nos cuentes algo sobre un poco sobre cómo empezó tu carrera ya con la agrupación, cuál fue tu primer grupo, que nos hables un poco de Rima Roja en Venus, cómo nace y cuál fue su trascendencia. Bueno, empezó Rima Roja en Venus exactamente en el 2009. Ahí fue cuando se realizaban las reuniones del Hipe Cuajop, ahí en el Ministerio de Cultura. Había mucha gente que asistía, se trataban temas de festivales, temas de leyes también, para reivindicar todo lo que era la cultura y que dejen de decirle al hip hop como subcultura, porque así era antes, la subcultura del hip hop, no una cultura. Entonces, bueno, ahí pude conocer a Roja y entablamos buena relación, y por cuestiones de la vida, ella terminó con su grupo Santa Alianza, yo terminé con el grupo que estaba acá en el Valle, y logramos unirnos. Decidimos hacer nuestro primer tema, que se llamaba Suciedad en las Masas, y luego No Nos Van a Callar. Fueron los dos primeros temas que hablaban justamente en contra del Estado, en contra de la política, en contra de todo lo que nos querían imponer en ese momento. Y bueno, así nació Rima Roja en Venus. ¿Cómo generamos el nombre? Siempre nos preguntábamos, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos rima. Entonces, de ley tiene que estar el nombre Rima en el nombre. ¿Quién eres tú? Te dicen Roja. Sí, pero ¿y el rojo qué simboliza? El rojo simboliza poder, simboliza fuerza, guerrero. Entonces decidimos ponerle Roja. Y en Venus, porque mi nombre es Venus, de pila, y también porque representa a la mujer femenina. Y queda perfecto, Rima Roja en Venus tenía mucho sentido y tenía que ver con nosotros, nuestros seudónimos. Y así nació el nombre. Un poco largo, que al comienzo se complicaba mucho a la gente, decían Rimas Rojas o solo en Venus o cosas así. Pero bueno, poco a poco fuimos difundiendo el nombre y la gente pudo captar también el significado del nombre, que era lo más importante. Así nace Rima Roja en Venus. Entonces, hasta el 2014-2015 estuvimos trabajando con Roja. Logramos grabar dos discos profesionales, se puede decir, porque lo hicimos de la más alta calidad, con Y Tu Doctor, con un muy buen sonido. Generamos el primer disco, se llamaba Libre Albedrío, salió en el 2012. Y en el 2014 salió Sin Maquillaje. Libre Albedrío es un disco que tiene más temática fuerte y el sonido es un poco más fuerte, un mix de personas, ¿no? Muchas colaboraciones. Y en cambio, Sin Maquillaje es un disco un poco más light, en el cual tiene más sonoridades y R&B, más reggae, y tiene solo invitaciones conectas de mujeres. Es lo que decidimos hacer en esos dos discos, que creo que envuelven toda la carrera de Rima Roja en Venus y la evolución de lo más hardcore, lo más under, hacia lo más light. Pero casi siempre las canciones de, o los temas de Rima Roja en Venus tienen que ver bastante con lo político y social, ¿verdad? Sí. ¿Por qué escogen esa línea así? ¿Cuál es el motivo de decir, bueno, sí, vamos a escoger esa línea porque la verdad es que por aquí es donde más a nosotros nos gusta o así es como pensamos? Sí, no sé. La mayoría de los temas de Libre Albedrío hablaron justamente de la política y de lo que estábamos en contra de la sociedad y de cómo, por ejemplo, a la mujer la ven, y también hablamos un poco de lo oscuro que nosotros sentimos con respecto a las relaciones sentimentales, sin llegar a esa tonalidad muy romántica, ¿no? Sino hablando más bien de la parte oscura. Así es, por eso Libre Albedrío habla un poco de eso y también de cómo la mujer se puede desarrollar libremente en cualquier tipo de cultura o cualquier tipo de situación. Eso habla Libre Albedrío, que es todo el tema, todo el disco, y canciones puntuales como No Nos Van a Callar, habla de la política, porque eso es lo que sentíamos en ese momento, nos sentíamos oprimidas, reprimidas. En ese momento no teníamos apoyo de los ministerios, nos cerraban las puertas en la cara, y de muchas entidades públicas que no vieron en el hip hop culturas, sino basura, como ellos sabían decir. Entonces, sí, era ese disco prácticamente fue una lucha contra todo el Estado y también la mente del hombre, porque ahí nace Bendición de Ser Mujer, en el cual nosotros no queremos decir que el hombre no vale, sino que queremos resaltar que es una bendición ser mujer, porque damos a luz a las personas, damos vida, creamos vida, y que también merecemos respeto. Claro. Merecemos estar aquí y también merecemos que la mujer misma se respete a sí misma, que se valore y sepa que sola puede, o sea, que se empodere de su cuerpo y de su voz. Oye, Venus, con el primer disco estábamos hablando, o sea, estamos claro sobre lo que querían impartir, o sea, todo lo que tenían adentro y todo, pero ¿tenían un objetivo con ese disco de llegar a presentaciones, de hacer videos, de llegar al extranjero? ¿Cuáles eran los objetivos con el primer disco? La verdad, el primer disco nos sacó del país. Con el primer disco salimos a Colombia, estuvimos en Ipiales y también en Cali. Ahí pudimos pues explotar todo lo que era los temas en realidad, y de la mujer que no se veía muy visible del Ecuador, porque claro, no había muchas raperas mujeres que hayan salido del país. Ajá. Y salimos a Colombia. Creo que han sido las primeras, básicamente, porque, sí, o sea, antes estuvo Batu, justo iba a hablar. La Batu está, estuvo siempre ahí, pero ella casi nunca salió del era país. Era más underground en ese tiempo, creo yo. Sí, sí, ella no salió. El hip hop mismo, el movimiento era muy poco en ese tiempo, entonces creo que no tuvo la oportunidad, porque Batu también es un tremendo talento. Sí, sí, totalmente. Ya tenemos un tema con ella igual en el disco Sin Maquillaje. Con Libre Albedrío incluso llegamos a Panamá y a Estados Unidos. Entonces en Panamá creo que fue la explosión, porque pudimos compartir tarima con La Mala Rodríguez y con muchos artistas muy famosos que la verdad los admirábamos bastante y no sabíamos que íbamos a llegar hasta allá, no lo creíamos. Y fue con Libre Albedrío, con un disco fuerte, poderoso. Entonces luego llegamos a Estados Unidos y en Estados Unidos logramos presentarnos en algunas presentaciones. Conocimos a Vida Urbana, que era un grupo de gente que hacía radio igual, pero yeah, eran todos latinos, inmigrantes. Y conocimos otras personas, Buen Día Brooklyn. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ya, a Colombia llegaron. ¿Y cómo llegan a Panamá y cómo saltan a Estados Unidos? Llegamos a Colombia. A Colombia, bueno, sí, Colombia siempre está muy unido a Ecuador, entonces sí, como claro, que se sabe quién está moviéndose, quién está haciendo, y nos llevaron para allá por Facebook, todo es Facebook ahora. Entonces sí, claro, por ahí nos contactaron. Tuvimos la presentación en el Festival FF en Ambato, ahí antes de irnos a Panamá. Ahí vinieron un grupo de Panamá que organizaban este festival grande allá en Panamá. Y nos vieron en la presentación. Ese día nos presentamos con banda, con instrumentos, increíble presentación. Pero nos vieron, nos observaron y nos llamaron luego de unos 6 meses, creo, a esta presentación allá en Panamá. Oye, perdón, hay una pregunta. Panamá, o sea, en general, una visión general, si tú preguntas de Panamá, hay bastante hip hop, porque si me dices a mí Panamá, o sea, estamos hablando de reggaetón. Estoy hablando del general. Claro, no general, es tu época, mijo. ¿Cuántos años tienes? Claro, por eso mismo. Pero no, entonces es como curioso, o sea, si hay un movimiento grande de hip hop, este evento era en general o era de hip hop. Era en general y claro, no la verdad no pudimos percibir tanto más bien la onda hip hop allá, porque lo que más vimos fue gente alternativa. Estábamos en un festival alternativo con mucha claro, gente de todos los sonoridades claro, y todos géneros, pero sí pudimos ver bastante breakdance y graffiti, porque aparte de ser un festival de música, tenías como los módulos de breakdance, de artesanías, de todo. Y pudimos observar eso. No pudimos estar mucho en la comunidad hip hop porque no era netamente un concierto hip hop, ¿no? Pero, bueno, en todos los países creo que el hip hop está, o sea, presente, claro, pequeño claro, o grande está. Ajá. ¿Y de ahí cómo fue para ir a Estados Unidos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en Estados Unidos puntualmente nos invitaron a la parada de Ecuador que hacen en Nueva York, en una de las calles 101, creo. ¿En ahí en Manhattan. ¿En sí, Manhattan? En Manhattan. Nos invitaron porque ya pues Rima Roja en Venus tuvo algunos acercamientos ya con periódicos, radios, televisión. Entonces ya la gente de los ministerios ya okay, dijeron, están haciendo algo, se está viendo. Claro, nos llamaron. Se visibilizaron full. Exacto. Ajá. Porque antes no, antes era muy difícil luchar contra eso. Entonces ya nos visibilizaron y nos empezaron a llamar. También, por ejemplo, tuvimos llamadas de la Alianza Francesa, cosas así, ya empezaron a surgir, porque claro, ya iba progresando el camino de... ¿Crees que ahí también les ayudó su modo de rapear los temas explícitos que tenían? Sí, sí, totalmente. Igual la temática de la mujer fue lo mejor, porque claro, justo estaban como que empezando los movimientos de mujeres en contra del femicidio, en contra de la violencia contra la mujer, el machismo y todo. Entonces, claro, Rima Roja en Venus hablaba mucho de esto claro, y como que realzó bastante las temáticas que ellos topaban. Por eso fuimos invitados a varios foros, videos, conversatorios sobre la mujer. Uh-huh. Siempre Rima Roja en Venus estaba muy muy inmerso en eso. Buenísimo. Y por ejemplo, ya, eso hablando en temas fuera del país, acá en el país, ¿qué conciertos recuerdas tú que fueron grandes? Yo no sé si ustedes estuvieron en Onyx, ¿no? Estuvimos en algunos festivales grandes porque Roja era muy participativa en los proyectos de los festivales. Ajá. Ella estuvo organizando Onyx, ¿Me recuerdas de algún otro? Das Effects. De Das Effects. Lord of the Underground. No, ese no. Pero bueno, estuvimos en el Mexicano. En Mexicano también, que vino la primera vez. Cuando vino la primera vez, con estuvimos Psycho ahí. Real, ¿no? Con Psycho Real. Estuvimos en ese concierto. Con el. Del Reggae Flow. Kendo Caponi. No, con él no estuvimos. No, ahí fue. Sí, estuvimos en algunos conciertos grandes de hip hop, sí, logramos estar estuvimos en el Alfaro Vive Hip Hop también. En el de Santo Domingo, creo que ese fue el segundo, ¿no? Ahí estuvieron, de ¿verdad? Sí, genial, fue hermoso, fue gigante. Claro, y también logramos un objetivo que siempre nos propusimos cuando empezamos a hacer Rima Roja en Venus, que era un sueño de las dos, que era entrar al Quito Fest, y entramos en el 2013, entonces fue increíble, porque... Llegar a esa plataforma abrió mucho más del campo para poder visibilizar el rap femenino, sobre todo, porque en esa plataforma nunca había estado una mujer rapeando. Dale. Oye, vamos a hablar eso de lo del Quito Fest, porque eso es, wow, ese es un concierto a lo bestia, brutalmente. Vamos a hablar de ese concierto, de si tuvieron alguna anécdota, alguna onda ahí. Sí. Y nos vamos con dos temas y vamos a venir también después con el tema en vivo, que vamos a hacerlo ya mismito acá. Esto es Boombox en la casa, 940 amplitud modulada. Suena así. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Nuestra voz hoy queremos alzar, el ego hay que frenar, inocente sufriendo y está, consumimos nuestra mente, el ser humano ya no quiere amar, solo comprar, solo extorsionar, solo extorsionar. Voy recogiendo los pasos, consumismo masivo, actos de crueldad buscando métodos positivos, se percibe absoluto dolor, hedor a mierda, los niños lloran, la paz fugaz y las ratas con billeteras repletas, mientras madres atormentadas por sus hijos claman. ¿Acaso esta es la única salida para enfrentar la vida, cobijados bajo toda la inmundicia de su codicia, sistemas de tortura y atadura que al parecer no tienen cura? ¿O acaso ya olvidaste a la Santa Inquisición, genocidio, marginación, malditas armas de represión? Alegría de hermano, comprenda, intriga comprando convenció, vitrinas demuestran ofertas más torpeza, nuestra vista expresa, avaricia mundana, van y manzana, mi rima proclama fuerza con fuego, cuidado te quema aplastando tu ego, persona barata, deuda serial, encarga noticias, indago, trabajo, banco asaltado, muere de hambre, estados mentales, mejores sociedades, principios reales, reales. ¡Ha! ¡Rima Roja en Venus! Representa, entra rápido y lento, escupiendo conciencia y enciendo la mecha, el estilo con prisa, la rima precisa, sin poner sin vista, la práctica exacta, medida y aplica, puro poder, mal proceder, nos quieren detener, su regla sin poner, no debemos ceder, hay que trascender el mal, disolver las cadenas, romper, enfrentando la vida sin desfallecer, huyendo en la tarima, esencia viva, femenina, activa, mi rap, acción y detona, él nos perdona, nos perdona, nos perdona, hoy no nos van a callar. Y el Estado trabajando hombro con hombro. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición. simbiosis total. Qué bendición es ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza. Y rusos absurdos olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro. Llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro levantando el puño. Huecos acomplejados pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas. Levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos. El hip hop no es tu instrumento. Mi verso es el lazo perfecto al tiempo completo. Exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico. Te deja atónito y te preguntas por qué. Solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Esa es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar. Conversando aquí en la cabina con la Venus y le decía, ¿cuál es el país que más les acogió en esta gira que tuvieron de países entre Latinoamérica y Estados Unidos, mira, de Norteamérica? ¿Cuál fue el que a Venus dijo, yo con este público me quedo? Colombia en Cali, en Ciudad Hip Hop Festival, fue increíble porque, claro, era una concha acústica donde era una sábana de personas, uh-huh, pero todas esas personas eran hip hop, entonces, uh-huh, claro, el momento en que salimos al escenario, claro, primero fue un silencio sepulcral, porque no sabían quiénes éramos. Estábamos... ¿Cómo eran los nervios ahí en el camerín antes, ahí en la antesala? Fuertes, porque no sabías a qué público te enfrentabas, no sabías si te van a buchar, porque muchos decían Colombia, porque sí, así decían en el hip hop al parque, claro, que cuando a alguien no les gusta les abuchean y lo sacan. Claro. Entonces decíamos, chuta, vamos a llegar a un público que probablemente nos abucheen y nos saquen. Claro. Pero no fue así, estábamos prácticamente cerrando el evento. Nadie nos conocía, pero estábamos cerrando el evento y salimos, y claro, dos mujeres súper guerreras, porque estábamos re guerreras, así, puestas bien firme y dándole batalla a todo, al rap, y la gente sepulcral primero, y luego de repente, como que una ola de manos apoyando, y eso creo que fue lo más emocionante que creo que me ha pasado en la vida, porque nunca, uh-huh, había visto así una sábana de gente que no era ecuatoriana, claro, sino que era de otro país que estaban apoyando. Uh-huh. Entonces, sí, Colombia, y del Cali. Otro lado, en cambio, ahora acá, cuando estuvieron en el Quito Fest, ¿cómo fue esa presentación? ¿Cómo tienes alguna anécdota de eso? ¿Qué recuerdas del 2013? Ajá. Bueno, es Para mí era algo muy, muy como sorprendente, porque la verdad desde los 10 años yo asistí al Quito Fest en el Ichimbía. Y yo era más como que punker, tenía mis Spikes y mis Converse y toda la onda, y me entraba a los pogos y era feliz en esa polvareda. Claro, claro. Era feliz. Claro, era una niña, pero me encantaba esa onda. Luego cambié al hip hop, ¿no? Pero era un sueño, porque yo siempre veía a los artistas tipo Sudakaya, Exxon Valdés, Rocola Bacalao. Bueno, yo los veía como unos dioses, ¿no? Claro, una niña, siempre cuando estás abajo ves como... como unos dioses. Sí, claro. Y yo decía, algún rato me gustaría estar en esa posición. Ya estaba soñando, entonces. Ya. Y entonces cuando llegué ya a esa posición, no lo podía creer, porque decía, oh, lo logré. Claro. Costó como 9 años, 10 años, pero lo logré, estoy aquí. Ajá. Entonces, sí, salimos, nos tocó en un horario un poco temprano, no había mucha gente, pero bueno, era la emoción de estar ahí. Era la emoción de estar ahí, claro. Y poder compartir con la gente que realmente vino a verte, porque cuando la gente va en la mañana es porque realmente va a ver. Sí, es porque te va a ver, exactamente, entonces, así sucede. Fue así, salimos y toda la gente que estuvo, que... como que llenó las dos partes, los dos lados, apoyó tanto. Ajá. Estuvimos con Black Mama, con DJ Mick, siempre el crew. José Micrófono. Sí, ajá, sí, siempre estuvimos ahí. Salimos con toda la fuerza y fue increíble, igual el apoyo y esa sensación de, bueno, no son la cantidad y no es que no les alcanzo a ver hasta el horizonte, pero es gente que me vino a apoyar y vino a saber de mí. Claro. Y hablando de lo que estábamos, de lo que me decías, ¿no? De las influencias del punk y todo eso cuando ibas de guagua. ¿Cuáles son las influencias de Venus cuando ya aparece el hip hop en tu vida? ¿Qué es lo que musicalmente te ha influenciado? Te inspiró. Ajá, en toda la carrera, por así decirlo. Principal, me acuerdo, el primer grupo que yo escuché fue Actitud María Marta. O sea, ni bien entré, fue, escúchate, estas chicas son una bestia, son de Argentina y ¡pam! ¿Fuiste al concierto de Actitud? No fui al concierto. Era, todavía era muy niña. ¡Qué bien! Ahí un conciertazo, claro. Ahí hubo un eventazo, sí, sí. La tuya con ese pana que se subió a la tarima y le empujaste. No, pero no fue en ese concierto, fue en otro que fue, claro, sí, Parque la Mujer mismo. Pero ahí sí rapeamos nosotros, sí, también. Como muy bacán. Claro, yo era una niña y claro, no, todavía no estaba en la onda, pero... Ajá. Pero claro, Actitud María Marta fueron las primeras. Y luego, cuando ya pasaron creo que unos 3 años de que yo estaba en la onda del hip hop, me enteré que ellas habían venido 3 años atrás. Entonces fue cuando yo recién empezaba. Claro. Pero ya ellas fueron mi inspiración al comienzo. Luego también escuché mucho Maquisa y luego lo que fue Anita Tijoux. Entonces ya me empezó a gustar más lo cantado. Siempre me gustó también cantar, pero el rap como que llenaba más las expectativas de todo lo que quería decir. En cambio, cantar era un poco más like... Sí, claro, es no sé, a veces es esa nota de la onda de ir a estudiar lo cantado, de saber las notas, y eso es como que hay mucha gente que es empírica en eso y hay otra gente que estudia para poder hacerlo así. En tu caso, ¿estudiaste o también empíricamente escuchando dijiste, no, yo quiero ir por acá, sí me gusta a mí? Bueno, creo que la música estuvo ligado conmigo desde muy niña, porque a los 7 años estudié piano. O sea, mis papás siempre nos tenían en el arte y en la música ahí. Por eso es que yo también sé pintar cuadros en óleo, porque desde niña me tenían en cursos de de pintura y de piano. Y luego me metieron igual en una academia de canto. Estuve un año, creo, que la verdad no me acuerdo mucho porque era niña, pero bueno, de ahí estuve en el coro del colegio, saqué un disco en el coro cuando era niña. Entonces sí, la música ya estuvo envuelta en mí desde muy pequeña, pero no supe que iba a estallar en el rap, ¿no? No lo conocía cuando era muy niña. Así, hay una anécdota casi muy parecida a la tuya, a la que le ha pasado a Capela, por ejemplo. Le tuvimos acá en la 940, y él decía lo mismo. Le digo que cómo es que el man y todo eso le preguntaba, y él me dice, es que mi mamá me metía a clases de canto, a clases de piano, a clases de dice que, entonces eso, a todos los cursos que podía, dice, mi mamá me metió y me sirvió para el rap, dice. Entonces es algo parecido, es a mí, me recuerda, claro. Y siento, no, y bueno, pienso que eso también ya viene por la sangre, de pronto... esa habilidad es innata del ser humano, cada uno ya nace con esa característica que cuando va creciendo solamente la pule. Oye, enviamos saludos a María Belén Trujillo, del Sapo de Agua. ¿Del Sapo de Agua? Escuchando. ¿En serio? ¡Hola! Sí, están por ahí. ¡Hola! Byron Paredes también está presente, saludos viendo para Byron. Carolina Rosero y varias gente. A la Caro, de producciones, está ahí también, entonces. Hola, Caro, así un saludazo. ¡Saluda, que te están viendo! Y toda la gente que está conectada en las redes sociales... Ya saben que las puertas de Boombox están siempre abiertas y qué orgullo tener acá a Venus, una de las grandes representantes del hip hop. Sin malas palabras, Per. Claro. Ya saben eso. Nada de eso, o sea. ¡Hijo de Pictures se llama! Oye, escuchar, ¡hijo de Pictures! Oye, nos vamos a ir con un tema en vivo con la Venus. Acá, esto es auspiciado por Hijo de Pictures. Hablando de Hijo de Pictures, esto va a ir auspiciado con el visual de Hijo de Pictures y lo vamos a subir ya mismito. En 24 horas está ya subido esto ya. ¿Cómo se llama el tema este, Venus, que vas a tocar ahora? Sí. Se llama Raíces, es el tema que grabamos en Sin Maquillaje con Audrey Funk de México. Dale, entonces esto es Boombox en la casa, 940 amplitud modulada. A nuestro don, mi raíz, culturas hermanas en esta canción. Formemos una constelación andina, juntemos raíces, somos latinas. Una voz de ruiseñor, a nuestro don y raíz, culturas hermanas en esta canción. Voy por la vida sin caminar, trazando rieles, rutas aéreas que dominar para llegar al lugar. Quito, Ecuador, me dio nacer, crecer, mi país lo llevo aquí. Escuchando mi silencio mientras creo, nativos vuelan cual pajareo entre árboles color a miel. Siento brisa correr, mi mente entiende el sentido de vivir como en sí. He dedicado tiempo, lugares, momentos, eres tú y yo, uno solo. Mi raíz andina en una hoja ancestral, vislumbro mis ideas con puño y tinta enredada como dueña de mis sueños. Manejo el presente soñando en un futuro consistente. Quiero gritar, saltar, reír, permanecer aquí, sembrar una sonrisa, escribir, vivir, sentir, sentir, vivir, ajá. Formemos una constelación andina, juntemos raíces, somos latinas. Una voz de ruiseñor cobija nuestro don, mi raíz, culturas hermanas en esta canción. Formemos una constelación andina, juntemos raíces, somos latinas. Una voz de ruiseñor cobija nuestro don, mi raíz, culturas hermanas en esta canción. Son de aquellos sueños que pensaban ocurrían al cerrar tus ojos, dejar trabajar tu subconsciente, te ven claros y por primera vez te revela su verdad. Esta es la era. Vanas palabras trabajan cara a cara, pasa la derrota, hoy no hay discordia, yo solo veo misericordia. Ecuatorianos, soñemos alto por el hermano, basta de asesinatos. ¿Cuántos niños mueren de hambre? Personas refugiadas de la lluvia yacen dentro de un túnel sin salida, y sus sueños y sus vidas se eliminan cual basura. No hay respeto ni valgura, mi sueño es inmenso, lleno de un color blanco social, donde todos los disparos se vuelvan aplausos, donde todos los insultos se vuelvan saludos. Paz, donde caballerosidad no se confunda con sexualidad. Que no se pierda la fe, que nunca se apaguen las miradas. Hoy si ya no queda nada debajo de tu almohada. Que no se pierda la fe, que nunca se apaguen las miradas. Hoy si ya no queda nada debajo de tu almohada. Camino tras camino, combino las palabras para pensar que hacen de tu ser la realidad. Un poeta con las manos de fe y felicidad, con arte y con amor para mi pueblo cantar, por hacer música, escribiendo realidad, por llenar tu corazón, descubriendo la verdad, sí. Y vuela, vuela mis palabras como aves en el cielo, nunca tú pares de soñar, no. Y pinta, pinta de colores lo que quieras expresarlo, solo así podrás lograrlo. Levántate, no te des por vencido jamás, lucha por siempre en tu camino, pelea ante la vida, no te rindas jamás, que tú eres un guerrero, no te rindas jamás. Rima roja en Venus, Danny Boy, yeah, espiritual, sí, espiritual, boy. Que no se pierda la fe, que nunca

sábado 11 de marzo a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Los asistentes, a más de la danza árabe, podrán disfrutar de música, danza gitana, danza mexicana, samba y capoeira, tango y folclore egipcio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Sonia Páez. Sonia Páez. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. ¡Tiene micrófono, dice! ¡Represo, represo! Oye, deberían estarnos viendo ahí en el streaming. ¡Saluda, que te están mirando! En la radio cc.com y no se olviden de que también se pueden bajar la aplicación Radio CCHD. Estábamos revisando, solo está para Android por el momento, pero... O sea que por mi Mac no puedo. Con mi iPhone usted no puedo. Usted ha niñado, mijo. No puedo con mi iPhone yo. Con su Nokia 1100, no. Ninguno de las dos. Pues, no funciona. Disfraz no tiene WhatsApp, no tiene. No tiene WhatsApp. Cualquier cosa le dejate de web. No, dejate de web. Dejate de web. Oye, está súper buena la conversación. Deberían hacer un making of, como digo, de Boombox, pero... Sí lo están haciendo, loco, ahí, ve. Sonríe que te están... Pero gracias a Dios, ahí no nos escuchan, gracias por, a Dios. Por lo menos, si no, ya estuvieras demandado, gordo. Algunos, ¿no? Oye, estábamos con menos en sí, después de la pausa, estábamos en vivo, estuvo súper bueno, ahí está JS en el streaming. Sí, compártelo, que está ahí en Saludos Radio Boombox. Para Jonathan, ¿para Jonathan, María Belén, están para David, Diego Barahona, Alex, Andrés Gómez, Andrea Molina, Catherine Guevara y toda la gente que está ahí pendiente. Millón de views tiene ya. Ah, oye, no se olviden que también tienen que mandarnos los temas de la gente que está en el Hip Hop, ya vamos a tener invitados acá de gente que nos está mandando temas y también que vamos a tener también la otra semana otros invitados, ¿no? Por el Día de la Mujer, aquí nomás estamos. Ya les vamos a decir, primero diles lo que hay este fin de semana, Funky Hay dos. Dígale. Volvieron los conciertos de rap. Con el auspicio de Hijo de Pichu. Hijo de Pichu. La calavera es ñata. Mistillas. La calavera es ñata y siempre está feliz. Nunca le he visto triste a disfraz. Nunca. No, pero si te das cuenta, la calavera también siempre está feliz. Claro. ¿Sí o qué? Nunca está triste la calavera. Es que ya es ñata. Por eso mismo. hasta cuando escribió la canción para mi germu. No. Solo ahí no, le vi triste. No te ponga dramático. No te ponga dramático, por favor. Oye, no le hagas ponerse triste. La acabaste en vivo. Oye, estábamos hablando de los eventos que se vienen este sábado. Está el 4 de marzo, se viene el lanzamiento de mi pana Microhead del video de Nasty. Va a ser fiesta lanzamiento, ahí podrás verlo el video. Va a $2 en el bar Passion. Esto es ubicado en la Luis Minacho y Alonso de Angulo. Llégate desde las 7 de la tarde, de la noche ya, a $2. Y en la tarde, si quieres, igual hip hop todo el sábado. Regáleles una entradita, Funky Fresh. Sí, hay una entrada, ¿no? Hay una entrada. Regalamos una entrada para a la gente que escriba. Que la gente le escriba al streaming que esté conectado. Sí, vamos a estar transmitiendo en vivo ya en el... En lo que Venus rapea en vivo y solo tienen que poner entrada en el streaming. Entrada. Al primero que ponga entrada le damos la entrada para el lanzamiento de Nasty del video de Microhead. Sí. Y también en la tarde hay Coffee Improle es en la casa de comunal de Carapungo, ahí junto a algunos exponentes buenos de acá de Ecuador, así que toda la información igual está en el Boombox Radio, el fanpage, y están los estrenos que vamos a estar pasando más adelante. Así que ponte pilas, seguimos aquí en la entrevista con Venus en sí. Estábamos conversando desde del primer disco, de toda la evolución que has tenido desde que involucraste este grupo, Rima Roja en Venus. Con el segundo disco, ¿a dónde quisieron llegar? ¿Cómo fue el cambio? ¿Hubo una evolución o se dieron cuenta de algo? ¿Qué pasó ahí? El segundo disco, Sin Maquillaje, la verdad ya nació con la idea de Somos Mujeres, Somos Hip Hop. Cuando nosotros estuvimos en Estados Unidos, conocimos a la rapera Audrey Funk de México, quien nos contó que allá en México había un colectivo que se llamaba Mujeres Trabajando. Entonces dijimos, okay, ¿por qué en Ecuador no hay como un colectivo de mujeres y visibilizamos el arte o la cultura que hay de mujeres? Porque sí hay mujeres, pero están dispersas, no sabemos mucho de ellas, nos conocemos de Oli Chao o solo de porque sabemos que están en los conciertos, pero nada más. Entonces decidimos, junto con Roja, convocar a las mujeres, ¿no? Y convocamos a varias mujeres, 13 mujeres, hicimos un festival, hicimos un videoclip con un super tema, con las 13 mujeres que está colgado en la plataforma de YouTube. ¿Quién nomás era parte en ese tiempo? Bueno, así brevemente, Black Mama, Calle, Meyel, estaban algunas otras. Como 13. No, esa pregunta, disculpen. Nunca falla. ¿Cuántas eran en total? 13, solo danos el nombre, 13, 13 el mujeres. Número exacto. 13 mujeres, entre ellas también habían grafiteras y breakdancers. Habían varias mujeres, la verdad. Una bestia compartir con todas ellas. Doctora, recuerdo las experiencias de grabar el disco. La Batu también estuvo. Sí, ahorita me acordé. Bueno, anda. Y luego de eso, entonces empezó ya el disco, ¿no? De Sin Maquillaje, con el cual quisimos ya como más visibilizar el trabajo de la mujer. Y se nos ocurrió que ese disco solo tenga conexiones con mujeres. Entonces empezamos a conectar con varias mujeres de diferentes países. Y es de ahí cuando nació la idea de más bien hacer un Somos Mujeres, Somos Hip Hop Latinoamérica. Entonces unir a 12 mujeres de Latinoamérica de diferentes países para hacer el Somos Mujeres, Somos Hip Hop Latinoamérica, que se hizo un tema y un video también. O sea, estaba y colgado videazo, en la, ¿no? Está colgado en la red. Fue una bestia, fue una unión de 12 entonces, países. Entonces, oye, y en el Sin Maquillaje, ¿con quién nomás tienen colaboraciones? A ver, tenemos con Lenis Mercado, Audrey Funk, Águila Tuay, Karen Pastrana de Actitud María Marta, que fue lo que más, wow, como bacán, cumplimos otro sueño. ¿Y ese cómo se dio? Sí, todo por Facebook y también porque ellas ya habían visibilizado el trabajo que hacíamos Rima Roja en Venus, ¿no? Mm. Ya empezamos a hacer visuales, o sea, ya empezamos a hacer ruido en otros países, entonces ya la gente, muchos de los raperos ya nos cachaban un poco habían oído algo de nosotros. Entonces cuando nos acercábamos a ver si es que les interesaba unirse al proyecto, pues sí, hubo apertura. Karen Pastrana, Águila Tuay de Bogotá. Estaba la Nina de Bolivia, yo le conozco a la Nina, es sí. Bacanísima, además, tiene una música muy bacana también y sí. Todo. Ella también está pues bien como... es ahí posicionada en su onda, ajá, sí, porque ajá. Ella está más en la parte andina, igual del rechazo, bueno, del trato a los indígenas más allá. Claro. Sí. ¿Cuántos países en total estuvieron? En el Somos Mujeres, Somos Hip Hop Latinoamérica estuvieron 6, me parece. A ver, estuvo Argentina, México, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Ecuador, sí. 6 países. No sé si me olvido de algún otro, pero... sí, más o menos. ¿Venezuela no estuvo? Ah, sí, estuvo... se me acaba de ir el nombre. Cabello Rojo. Rojo en sí. No, mentira. Se me acaba de ir el nombre, la verdad. Pero sí, es una raperaza igual de Venezuela. Sí, Venezuela también. ¡Buenísimo! ¿Ha evolucionado las mujeres después de este proyecto? ¿Qué han estado pensando entonces últimamente? ¿O se ha quedado todavía como solo ahí y cada una como perdigón se ha dispersado? ¿Del grupo de Somos Mujeres? Ajá. Sí, se quedó un poco, la verdad es que también con la transición de Roja en Estados Unidos ya no fue lo mismo que trabajar desde acá en conjunto y empezar a mover las cosas, ¿no? La idea era hacer un festival de Somos Mujeres, Somos Hip Hop Latinoamérica en cada país. Entonces ir las 12 mujeres a tal país, las 12 otras mujeres a otro, y así, irnos moviendo. Pero claro. Ya la verdad no se pudo dar. Hicimos este video que también reúne a las 12 mujeres y así fuimos trabajando. Ahora sí, estamos un poco dispersas, pero cada una trabajando en temas sociales de la mujer y todo. Entonces va por ahí la línea, ¿no? Ya, y lo que te preguntaba ahí en la cabina te decía, ¿qué tanto te ha afectado ahora con la separación de Rima Roja en Venus? ¿Cómo ha sido esa transición? Porque es como, sí, el primer disco nos ha llevado a muchos lados, el segundo, el proyecto, y ahora, o sea, nos separamos, no porque haya habido confrontación, ¿no? Más bien, o sea, es que siempre están ahí unidas y han estado así como haciendo muchas cosas. ¿Cómo le afecta a la Roja? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Y cómo les ha afectado también a las otras chicas? ¿Cómo desde tu perspectiva, obviamente? Bueno, desde mi perspectiva, sí le extraño mucho a la Roja porque ella era bastante creativa y era muy empujadora. O sea, a ella le gustaba sacar proyectos y dale y así hasta hacemos. Que salga. Y hacemos. En cambio, sí, a mí me cuesta un poco más porque tengo otras actividades en la cabeza y a veces pues de eso frena la situación, pero... a mí más, lo que más me ha dolido y lo que hasta ahora me duele y digo, chuta, ¿qué pasó? Es que cuando Rima Roja en Venus se apagó, muchas otras voces se apagaron igual. Eso, por eso te digo, por eso te cuestiono, sí, eso. Se apagaron, o sea, ¿qué pasó con las demás mujeres que estaban aquí en Ecuador guerreando y persistiendo, que nos demostraban eso, que nos dijeron muchas veces, estamos nosotros hoy, estamos aquí, okay, pero ¿y qué pasó? ¿Dónde están ahora? ¿Qué están haciendo? Me hubiese encantado que sigan, o sea, la línea, o que salgan de los países, que se visibilicen, que hay una mujer ahora en este momento que no sé, que esté haciendo algo bacanazo. Pero puedo decir la calle callejera, tal vez salió, bueno, del la país calle, hizo su, sí, por ejemplo, hizo su, no, caso, sí, muy bien, sí, ajá. Sí, pero qué más, o sea, sí, bueno, onda? La calle, que he sabido de cuáles más chicas que están en activas, la Warmy Rap, que sí están ahí. La Yeka Libre, que está, pero pum, pum, pum, metiéndole durísimo. Ya vamos a tener aquí de invitada también. ¿Quién más está de ahí, de las otras chicas de Somos Mujeres, Somos Hip Hop? No he sabido que ninguna esté todavía como, bueno, la Meyel, no sé si todavía está sacando algo, pero... Sí, sí, está trabajando bastante. Saludos para la Meyel. La Meyel está metida también en el mundo de las motos, del motociclismo, pero también anda grabando. Tiene su otra pasión también, sí, entonces... Sí, sí. Como todos, como creo. Toda la, como todos y todas, obviamente, sí, claro. Sí. Bueno, ajá. Ojalá, espero de todo corazón que ya se empiece a ver otra vez ese movimiento de mujeres trabajando, saliendo en festivales, haciendo cosas grandes. Espero de todo corazón. Y si no, pues, bueno, ahí vamos dándole, ¿no? Poco a poco el trabajo. De ley, como viene el 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer, ahí vamos a tener unas canciones, vamos a tener invitadas, vamos a tener todo ahí, una fiesta para conmemorar este día. Nos vamos a ir con dos temazas más y de ahí venimos con la entrevista. Esto es Somos Mujeres, Somos Hip Hop. ¿Y cuál más es la otra? No le dejen vacío. Surprise. Sí. Surprise. Ya, entonces venimos con esto y esto es 9:20 de la noche. Esto es Boombox en la 940 Amplitud Modulada. E2, Dr. Beats. Acción concreta, paz, unión, amor, conciencia es la propuesta que viene y manifiesta. Cultura hip hop, palabras, sonidos, movimientos y trazos de protesta. Conjuntos de mujeres haciendo los quehaceres, pero del rap, experiencias en palabras. MC Femar ocupando esa realidad. Ecuador Mujeres Style, escriban G en este mag ya. Por la noche yo compongo versos, hablan intercalados. Es mi vuelo con la gentis de mi barrio. Pienso en mis hermanas de la nación, unidas guerreras. Vamos a detonar esta sesión fraterna que empieza hoy. Vamos, levántate mujer, levántate en la vida, no te dejes sorprender. Despierta la mente alerta, resistencia. La calle une las damas y el hip hop marca su esencia. Amo, esto es mi vida, respiro la día a día. Se fundamenta mi entorno de vida, hecho con boca y palmas al compás de una sonata callejera que hoy entabla esta relación mujer copera. Desde el Ecuador aliadas, la fuerza omegano para puro estilo en el micrófono. Suenan a Lady con León, alvidaditas la mente que saca y falta. Las damas unidas proclaman, no paran guerreras blindadas con ir ganadas, hip hop conectadas. Esto es haciendo lo que es, furia femenina con rimas asesinas. La única te lleva dando movimiento porque soy mujer. Ecuador, Ecuador, representa el talento, voces en lo alto, hip hop, hip hop. Dando mira el acto porque soy mujer, porque soy hip hop, porque soy mujer. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción. Femenina, linda, microphone. Somos mujeres, somos hip hop. Somos mujeres, somos hip hop. Vital, trayendo pumba, pumba, pumba, pumba. Somos mujeres, somos hip hop. Somos mujeres, somos hip hop. Recuerde que eso es lo que tengo para trillar negra, madre guerrera y mis hermanas. Vamos a enseñar, empieza el día bien temprano con el laburo. Trabajo para lograrlo porque eso es duro. Desde mi tierra llego lejos rompiendo muro. Bendita por ser femina porque me doy lujo de criar y rapear sin salirme.

sepultada y olvidada, y hoy renazca en victoria tus ideas bolivarianas. Últimas palabras que atosigan, cuida, llora, grita, tiempo para madurar, pelear. Huesos fuertes me dan fuerza para guerrear, que tu alma no se esfume como metralla bang. Levantémonos juntas y hagamos que la voz suene. Busco la unión, igualdad en la nación. Hoy lo veo, hoy lo siento. Ecuador, Latinoamérica es la voz, ya se avecina. El que me quiera oír, que escucha el viento, el que me quiera ver, que mire sobre el mar, soy el cielo abierto, que soy la esperanza, el universo entero, yo soy la libertad. El que me quiera oír, que escucha el viento, el que me quiera ver, que mire sobre el mar, soy el cielo abierto, que soy la esperanza, el universo entero, yo soy la libertad. Ten. Checa Boombox la radio, chupa. Checa Boombox la radio, chupa. Checa Boombox la radio, chupa. dale. Oye, estábamos aquí hablando con DJ Funky Fresh. Está casi saturado ya. Estamos ahí con un problema técnico en los controles. Y me comentaba, me decía, oye, pregúntale a la Venus, decía así. No, oye, ¿qué onda lo del activismo sobre lo que ahora en la actualidad es esto de las mujeres unidas, del feminismo? ¿Cómo es que, o sea, nosotros lo sentimos de una forma, me decía el gordo, yo sí lo siento como que el machismo siempre ha habido. Y siempre ha sido como muy así, ¿no? Muy alto así. Pero parece que el feminismo se está poniendo a la par del machismo. Entonces, eso es, bueno, yo le digo al gordo, le digo, bueno, yo no lo siento así. Él dice, yo sí le siento así. Porque, bueno, yo estoy rodeado de mujeres y bueno, yo siempre tengo que como respetar mucho eso, ¿cachas? A mi madre, a mis hijas, a mi hermana, a mis hermanas, a mis sobrinas. Todos porque igual, cuando voy a la, yo, pero... cuando almuerzo estoy rodeado. Y es como que no, es, para mí es casi imposible eso, pero vives sí, en cambio atracado. Hay como una familia de muchos hombres y es como que en cambio es el otro contrario. ¿Cuál podría ser, no sé, la respuesta esa de por qué crees que ahora hay como esa ola, por así decirlo, de más de feministas, obviamente por lo del feminicidio y cosas así? Ajá. Sí, o sea, yo creo que... no está mal el feminismo, sí, está sí. mal el yo está no, mal no digo el que sexismo, está mal tampoco. Tal vez, ¿no? Como que el sexismo hizo a los extremos en el cual nada, la mujer es más que el hombre o ya hacerlo muy extremo el movimiento, sí, no, yo tampoco comparto. El feminismo para mí es la voz de una igualdad de género, de decir hombres y mujeres por igual trabajamos en lo mismo y salimos adelante juntos. Entonces, sí, está la ola más fuerte, sobre todo porque ahora con las noticias, con las redes, con todo, ya no se puede esconder la verdad de tantos femicidios que ha habido en la sociedad y últimamente en todos estos años, ¿no? Lo que hubo, la bomba de las argentinas que murieron en Montañita, la modelo que murió allá en... Argentina, ¿no ves? Sí, en Argentina, apaleada, insertado un palo, bueno, muchas cosas. Lo de la cosas, chica, o la de... ¿Cómo era? La chica que últimamente abrieron el caso de... De Karina del Pozo. Karina del Pozo. Sí, hay muchas mujeres ahora que ahora se visibilizó su muerte. Y eso es traumático porque... Pensamos el día a día las mujeres que salimos a la calle que todo está bien, pero no todo está bien, porque en la calle cualquier momento alguien te puede abusar de tu cuerpo o puede incluso matarte y ultrajar tu templo. Entonces, creo que eso ha sido lo que ha permitido que muchas mujeres nos unamos y también hombres, porque no solo las mujeres, también hay hombres que apoyan a eso. Obvio, claro. Es como cuando Rima Roja en Venus empezó a tener el auge, era sorprendente, nuestro mayor público eran hombres, no mujeres. Entonces, sí, o sea, va por ahí también. El movimiento de Ni Una Menos, No Más Acoso, son muchos movimientos de mujeres que sentimos y queremos decirle a la sociedad, ya basta, basta de tanto morboso, basta de vernos como un pedazo de carne. Un objeto, somos, claro. Somos mujeres, tenemos pensamientos, podemos llegar a ser incluso, tener un puesto más alto que un hombre, sí, podemos ser igual, lo sí, que sí. sea, podemos ser lo que sea, somos iguales. Pero eso es lo que no estaba claro, y en Ecuador hablar de esos temas era todo un tapujo, tabú, era un tabú claro. que no se podía topar. Y sí, o sea, creo que es lo que tenemos que ir lidiando, ¿no? Poco a poco, toda la sociedad, aprender a respetarnos hombres y mujeres con las actividades que hagamos, porque claro. todos somos muy capaces. Claro. Claro, yo creo que eso es lo más importante, o sea, tener un equilibrio y el verdadero equidad de género, que lo llaman, y no irnos a los extremos, ni machismo, ni género. Pero te pregunto, gordo, ¿sí tienes miedo de que, por ejemplo, una mujer sea mejor DJ que tú, por ejemplo? ¿No? No. ¿No te da miedo así como que...? Tara es una buena DJ. Por eso digo, o sea, por ejemplo, en una batalla, digamos, de freestyle incluso, ¿no? Venga una chica y de pronto le gana. Yo creo a un que eso man, es más sí. personal, ¿no? Y sí puede haber la joda que se puede decir. Claro, ¿no? claro. Pero personalmente no tuviera miedo, o sea. DJ Funky Fresh está dispuesto a perder con DJ Tara el día jueves. Nunca. ¡Ah! A ver, ya le estoy comprometiendo a Funky Fresh. Oye, pero eso quería preguntarle a Venus. Y ya dentro, o sea, involucrándonos en este tema del hip hop que estábamos hablando. ¿Tuviste problemas con gente del mismo movimiento, con público? ¿Cuál fue, como decir, el enemigo más, o sea, o el crítico más claro que tuviste en ese tiempo, el público? Cuando yo empecé con el rap fue mi familia, o sea, principal. Bueno, pero eso creo que es en general, ¿no? Sí. Puede ser por lo que eres mujer, que sea un poquito más como hablábamos, porque es como que, no, pues, el pensamiento que tenemos... Todavía retrógrada de algunas familias que tenemos a nivel latinoamericano, creo yo. Pero es así como tu papá, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Por qué te llevas con esos pandilleros? ¡Esos son unos pandilleros! Pero eso es en general, Sí, todos por eso los digo. Que hemos tenido, sí. Que estamos inmersos en el hip hop y que hemos sido raperos desde pequeños, hemos tenido ese problema, creo yo. Claro, ¿no? Por eso. Entonces, eso es en general. Pero ya inmerso en el movimiento, ¿cuál crees que fue? ¿La misma gente del movimiento? Sí, totalmente. O sea, me acuerdo que tengo una anécdota, no voy a decir el nombre de quién fue, pero... estábamos rapeando por el triángulo, unos freestyle haciendo una bomba y de repente salió un freestyle por ahí diciendo: oye, ¿tú qué haces aquí? Ándate a lavar los platos, una mujer no puede estar aquí así. Siempre ha salido eso, ¿no? Bueno, ese es el machismo típico del latinoamericano que con eso se defiende, porque no se podría defender con otras palabras más que decirle eso a una mujer, por ejemplo. Sí. Y eso ha pasado, no solo te ha pasado a ti, les ha pasado a muchas chicas, inclusive ahí en las redes se ha posteado mucho de eso, y es como que muy fácil la rima de poder decirle a una mujer: anda a lavar los platos. Es como... Sí. Eres negro porque eres negro, eres blanco porque eres blanco, eres feo porque desde eres feo. Desde el inicio no. Hasta el día de hoy, ¿has sentido discriminación en el hip hop? Es difícil que la mujer logre insertarse en el hip hop y ser aceptada con los grupos que estuvieron mucho más antes que uno. Uh-huh. Sí, fue difícil. O sea, incluso muchas veces puedo decir que hasta hubo, no sé si envidias o... Segurísimo. O comentarios malos a todo lo que estábamos tratando de hacer con Roja, ¿no? Claro. Entonces sí se sentía eso cada vez que uno subía a la tarima, como... Casi nunca tener el puesto final, por ejemplo. Siempre era como antepenúltimo o primeras, nunca claro. Últimas, porque ajá. Último siempre un hombre. Entonces, sí era a veces como un poco chocante, pero... Claro, sí, claro. Sí hubieron comentarios también en algunos grupos como: ay, estas, ¿qué hacen aquí? Que se vayan a lavar los platos, o vayan a tener guaguas, yo qué sé. Claro. Pero, claro, no les dimos del gusto y eso les ardía más. Claro, creo. Claro. Pero, bacán, o sea, la verdad yo nunca lo llevé personal. Para mí fue hacer rima... Rap fue para poderme desahogar sentimentalmente y hasta como una terapia psicológica para mí. ¿Te ha motivado entonces más bien? Sí, eso creo, fue como, ¿no? Bacán, o sea, están escuchando lo que estamos haciendo. Exacto. En tal caso. Ajá. Pero sí, o sea, sí ha sido bien difícil. O sea, el mundo del hip hop es bastante machista, es verdad. Ahora estoy un poquito alejada, no sé cómo va en la onda, pero... sí, eso sentía bastante yo con Roja, con Rima Roja en Venus. En y eso te iba a preguntar, o sea, eventos. ¿Cómo has visto ahora el movimiento? De lo poco que has visto, ¿cómo lo has sentido así? ¿Cómo crees que, o qué es lo que le falta, o qué es lo que supuestamente está bien? Evolucionar, por ejemplo, festivales ya en otros lados, tal vez motivar el festival hip hop en otras provincias, tal vez. Hacerle más visible a otro tipo de rap también. Creo que en eso estamos quedadas un poco en el rap. Las mujeres, sí, o sea, visiblemente no veo a alguien que esté sacando la cara por las mujeres, uh-huh, está uh-huh. Diciendo, okay, voy a hacer esto, no lo veo. Puede ser que esté equivocada, uh-huh. Puede ser que haya gente, mujeres que están trabajando por debajo y claro. No se ve, pero también hay el trabajo oculto, ¿no? Que están por debajo claro. Haciendo las super cosas under. Y bacán, están sacando adelante algo, pero bueno, sería genial visibilizarlo y que se vea ahí en las redes, en la tele, porque la voz de la mujer rapera también es válida. Claro, obvio, claro. Entonces, sí, creo eso, ¿no? Sería genial tal vez traer festivales de otros países, tipo el Hip Hop al Parque acá, Ecuador, hacer uh-huh. Algo más grande, algo ya poderoso, ¿no? De Colombia acá, ¿qué crees que nos falta? ¿Qué crees que tenemos bien y qué crees que tenemos mal en comparación al movimiento? Creo que últimamente, de lo que he podido percibir en las calles, así cuando uno va caminando claro. Y escucha, es muchos niños que están confundidos y que no saben lo que realmente es del rap. La esencia del rap, lo que realmente uno se le inyecta en las venas, eso como que se está perdiendo con las nuevas generaciones. Uh-huh. Va más como, okay, esto es una moda, Ok, yo escucho... Como lo llaman ahora el movimiento urbano, ¿crees tú? O sea, sí, algo creo así. Que lo meten ahí todo. Como... Todo mezclado. Y no es de eso, ¿no? A la final el rap es una cultura, es un sentimiento, es vida. Y es arte, porque el hip hop involucra cuatro elementos poderosos y que ninguna otra cultura, ningún otro género musical lo tiene. Claro. Solo el hip hop, cuatro elementos para poder desarrollar lo que sea. Tanto en arte, pintura, plástico, corporal, de mente, incluso cuando eres DJ y tienes que tener coordinación y todo. O sea, es muchas cosas que el hip hop puede dar y que todavía está quedando. Por ejemplo, escuelas de hip hop, no se ve. Escuelas de breakdance están creciendo, pero ¿y qué onda con el DJ? ¿Qué onda con las mujeres DJs? ¿Dónde están? No hay... Yo me voy a traer a una el bueno, día jueves y DJ Tara. Claro, así que para que la gente que está pendiente, este jueves vamos a estar con DJ Tara. Marmin Rap también va a estar por acá. Muchas invitadas, porque el día miércoles es el 8 de marzo y vamos a estar ahí teniendo una fiesta con todas las mujeres, con toda la Pachamama también. Oye, no te olvides de los eventos que se vienen el sábado. El sábado, invítame a tus eventos, por favor. Oye, se viene en la tarde, se viene Coffin Improle desde Colombia. Uh-huh. Esto es en la casa comunal de Carapungo, así que no te lo puedes perder. Va a estar igual ahí con la gente del rap ecuatoriano, gente que también está trabajando. Las bandas que me acordaban era Sudamery James, que estuvieron acá. Sí. ¿Quién más estuvo acá? Estuvieron los Da Monster, que Da van Monster. A estar también, ¿sí o qué? Sí. Van a estar los panas de Carapungo que estuvieron grabando, ¿cómo eran? El pana de del beatbox, de Radio Balú. ¿Cómo es? Psycho Man Crew. Sí, entonces va a estar Vespa, también va a estar ahí DJ Krishi también que va a estar ahí. Así que no se lo pueden perder, es este sábado 4 de marzo desde las 11 de la mañana en la casa comunal de Carapungo. Y en la noche, para que te actives, en el sur de Quito se viene el lanzamiento de Nasty. Es un video de Microhead ahí a cargo del pana. Va a estar lanzando el video y va a ser una fiesta a partir de las 7 de la noche. Esto es en el bar Passion. Esto es en la Cabo Minacho y Alonso de Angulo, a ¿ya? una cuadra de la Michelena, así que no te lo puedes perder en la zona Noping. Yo creo que no. En el hip hop no hay. En las zonas. En el hip hop, ese barrio es como uno de los más emblemáticos, así que no te puedes perder. Simón, esa es. O sea que tienes todo el día copado el sábado, ¿sí o qué? Pide permiso en la casa. Pórtate bien hasta el viernes. Esa es mi. No se olviden que igual vamos a regalar esa entradita para lo de Microhead y continuamos con la entrevista de Venus de acá. Oye, ¿cuáles serían los proyectos entonces de aquí a futuro de Venus, básicamente, sería ahora, verdad? Bueno, ¿qué es lo que tienes en mente ahora? Han pasado ya 2 años desde que ya estamos pues sin Rima Roja en Venus. Uh-huh. He sacado algunos temas así en solitario, está colgado como Venus MC para mí. Tengo algún otro tema por ahí colgado, pero bueno... Estoy trabajando con los Pachamama Crew. Pachamama Crew, un saludazo a todos los panas, al Chino, al Adrián, que está de cumpleaños. Sí, cumpleaños, al Adrián. Sí. Feliz cumpleaños. Al Malcri, a todos, la verdad, un amor. Siempre les agradezco un montón su apertura en el 2015. Sí, 2015. Nada, estoy ahí trabajando con Adrián, con Pachamama Crew, viendo de hacer un disco paso a paso. Paso lento, pero seguro. Mm. Entonces, sí, digamos vamos que ahí estos trabajando. Temas que están colgados en la actualidad van a ser parte del disco que quieres montar. No, salieron más bien con E2 Doctor, algo así como esporádico, como okay, quiero hacer algo, quiero grabar, quiero desahogarme, quiero hacer algo. Boom, salió para mí, salió otro tema que tengo con Maffer también, que es una bestia la man. Maffer es la chica argentina. No, ella es Mati. Mati, un saludo para Mati también. Sí, con Mati no logramos consolidar los temas que teníamos grabados, que nos presentamos varias veces, claro, con nuevos temas con ella. Pero bueno, ojalá se pueda seguir trabajando en eso. Y nada, trabajando con este nuevo disco paso a paso, paso lento, pero seguro en algún momento sale, da luz. Digamos que la producción está a cargo de solo de Pachamama Crew. Sí, solo de Adrián, le mando un abrazazo porque es un apoyo increíble. Ya, bacán. ¿No tenemos fecha, no tenemos...? No, por el momento no. Estamos un poco ahí como pensándole, indagando bien, o sea, ya. ¿Qué hacer para...? Uh-huh. Para llenar, la verdad, llenar un buen disco, ¿no? Dale, vamos a tener la primicia igual acá, ¿sí o qué? Una bestia, bacanísimo. Nos vamos a ir con un par de temas, con un tema más y venimos con otro en vivo. Y nos vamos a despedir ya esta noche de jueves. ¿Qué jueves? ¿Es 3 de marzo ya? 2 de marzo, Francis. Estoy un poco adelantado porque... Como siempre. Oye, este es Venus en 100, la 940M, la radio de Hilton Nacional, súbele el volumen. Súbele, la súbele nomás. Y tú, Dr. Beats. Rima roja en Venus. Quiet Records, voces irreverentes. Mujeres luchadoras, lideresas en la localidad. Pertenecemos a esta comunidad. Populares, diversas, unidas en resistencia. Es momento de participar e integrar sueños aquellos. Libertad, libertad del campo a la ciudad, de las montañas al manglar. Hoy participo, me integro y decido conectar mis ideas junto al mar. En contra de la violencia, respondiendo con irreverencia. Unión en contra del patriarcado, si soy izquierda. El agua, la tierra, reintegran un universo de pensamientos. Mujeres sabias, me lleno de felicidad, con equidad a derrumbar murallas y el más allá, más allá. Porque mujer nací, no me hacen falta armas para defender mi puesto en la batalla. Óyelo bien, traspasando con agallas. Voces irreverentes, mecanismos de resistencia, mujeres unidas en la diversidad. Voces irreverentes, liderazgo femenino paso a paso, uniendo caminos. Voces irreverentes, poniendo un alto a la violencia, en pie de lucha haciendo diferencia. Voces irreverentes, preparando nuestras mentes y a nuestros ideales obedientes. Paso firme, unidas con ideas claras, compartiendo experiencia, rebelión y reverencia de nuestro cuerpo, soberanas, orgullosas de ser damas. Contra la violencia, puño en alto, resistencia. Madres obreras, mujeres preparadas, rompiendo las cadenas, nuestra defensa es la palabra. Mentalizadoras de la lucha, promotoras, en comunidad fortaleciendo nuestras metas. Magia femenina, avanzando hacia la cima, indígena, afrodescendiente o campesina. Construyendo equidad con conciencia y dignidad, levantando nuestra voz por respeto y libertad. Levanta la cabeza, posees la entereza, en tu interior tienes la fuerza y en tu trabajo la certeza. Con mano firme y propuestas directas, sabiduría y los sentidos alertas. Supresión al patriarcado, represión es la respuesta. Voces irreverentes, mecanismos de resistencia, mujeres unidas en la diversidad. Voces irreverentes, liderazgo femenino paso a paso, uniendo caminos. Voces irreverentes, poniendo un alto a la violencia, en pie de lucha haciendo diferencia. Voces irreverentes, preparando nuestras mentes y a nuestros ideales obedientes. Voces irreverentes. Voces irreverentes. Voces irreverentes. Estamos escuchando más temas de Rima Roja en Venus. Está súper bueno también la producción. ¿Esos dos discos están en YouTube? Pues... Sí, sí, sí, totalmente. Ahí pueden buscarlo como Libre Albedrío Rima Roja en Venus o Sin Maquillaje Rima Roja en Venus. Le sale todo el disco. Oye, está Venus, saludable. Bacán tenerte acá en la Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Bacán que sigas en el medio y que sigas compartiendo todo tu talento y todas tus anécdotas y que sigas colaborando. Y ya para poco finalizar antes del tema en vivo, me gustaría que le digas a la gente que te escucha, no sé, un mensaje, no sé, lo que tú quieras. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde están tus temas? Y todos y saludos ahí para la gente. Claro. Bacán. Bueno, gente, a todas las personas que se conectaron el día de hoy en la Bombox 940 AM, acá en la radio de la Casa de la Cultura. Simón. Buena onda, pues me pueden encontrar en Facebook, estoy como Venus MC Rap. Ahí pues cualquier contacto, cualquier evento se puede planificar, no hay ningún lío. Estoy un poco desligado, un poco por el trabajo, pero seguimos dándole. O sea, el rap está en las venas, así que cuando quieran, bienvenido sea. También pueden contactarme si quieren discos o... Sí, discos prácticamente tengo todavía de Libre Albedrío, me sobran como unos 10, otros sí tengo de Sin Maquillaje, entonces pueden contactarme al 098-326-2409, lo vuelvo a repetir, 098-326-2409 para adquirir los discos. Estamos en promoción, los dos discos en $10, así vea, que anímese, están a vaca, para liberarnos ya un poco de los discos y se empiecen a difundir. Nada, gracias a todos infinitamente, gracias Disfraz, gracias a todos por haberme invitado acá al programa. ¿Cómo te han tratado estos anfitriones? ¿Cómo has pasado? Súper bien, hace añazos que no estaba como en un programa de hip hop, entonces una bestia recordar la experiencia desde el inicio del punk y luego del hip hop. Entonces es bueno hablar de los temas que no se hablan hace mucho tiempo. Qué bacano tenerte acá, la verdad es como muy para nosotros saber de tu carrera, de tu proyección, de cómo te defines en la verdad en el movimiento del hip hop. Una bestia haberte tenido acá, Venus, bacanísimo. Nos vamos a ir con este tema. ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Apariencia. Apariencia, nos vamos a ir en vivo y nos venimos a despedir ya en los últimos minutos de Boombox acá en la 940. Qué gusto tener acá a Venus MC de MS. Mujer, niña o loba, has madurado un 3% corrosión de información por web. Aquí te hablo, nena, repelo tus escotes, una falda corta, tu dignidad ya no te importa. Señorita fácil, a la que muchos han menospreciado, eso es fama. Tu autoestima desbordada por la cantidad de likes de mentes desviadas, envuelta en una nube de lujuria, libido y linfomano erotismo. ¿Qué sientes cuando solo terminas envuelta entre sábanas? Puedes ser gorda, delgada, negra o blanca, que si denigras tu ser, serás como todas a la vez. Simplemente publica decente, que no atentes, o seas congruentes, no es victoria hacerte siete. Respétate, respétame, Venus MC, aquí no hay medias tintas. Sin maquillaje serás única y distinta. Apariencias son solo apariencias. Mujeres preparadas, usemos la inteligencia. Apariencias son solo apariencias. No te dejes engañar, elige ser la diferencia. Apariencias son solo apariencias. Mujeres preparadas, usemos la inteligencia. Apariencias son solo apariencias. No te dejes engañar, elige ser la diferencia. Gracias, Boombox Radio. Pa, pa, pa, pa. Eso era la Venus. Estamos ya a casi a 5 minutos de despedirnos. Bacanísimo por estar acá. Muchas gracias, te agradecemos igual la onda. 3 temas en vivo. Vamos a ver cuáles vamos a sacar. Ya en 24 horas está en el canal de YouTube. Oye, pilas, ahí la gente que escribió entrada se ganó automáticamente la entrada. ¿Quién se ganó la entrada? Ahí tenemos ahí a 2 personitas que ya las vamos a publicar. Ya, todo, eso. Pero ya están. Igual, otra vez, Venus, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es un placer. Como miembros de la cultura hip hop, ya han pasado muchos años en los que hemos estado inmersos en la cultura y hemos visto cuál ha sido tu crecimiento y tu trayectoria. Gracias por hacer un aporte. Esto fue Boombox, JRS acá. Oye, qué bacán estar escuchando todo lo que es del movimiento hip hop acá en Quito y en todo Ecuador. Bacán tenerte acá, Venus en sí. Y nos vemos el otro jueves. No se olviden que estamos para compartir toda la música, todo el hip hop. Y la otra semana un programa especial. Bacán, chao gente, esa es. Esto llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, a Sudamérica Films, a la Nueva Granada desde Bogotá, a Hijue Pictures, muchas gracias. Chequeate por el todo lo que está subido ahí en la Boombox Radio. Aquí estuvo tu anfitrión Disfraz, nos vemos el otro jueves. Nos vemos, esto chao. Es Boombox de la voz del hip hop nacional. Chau. Boombox, la radio, chumba, check.